¿Cachai? Que yo no me concentro nada más que en lo que yo hago, ¿cachai? Esto, con vos que abres el ring, yo entro al escenario, concentrado. Y eso a la gente le gusta, ¿cachai? ¿Cachai? Llegado el momento de hablar de Méndez y de todo el movimiento del hip hop, rap, gangster o comercial. Que Méndez lo hace bien, que Méndez lo hace mal. Da igual lo que opinas, lo que piensas, lo que tiras. Es tu decisión, pero solo te eliminas. Es fácil imitar a un beat americano, rapear y gritar con un arma en la mano. Te sabes muy bien en tu video disfrazar cadenas baratas y querer aparentar. Prefiero andar a pata y algo mío mostrar. Yeah, eso es verdadero, men, eso es ser real. Y si tengo dinero, men, y créeme que sí. Infórmate muy bien antes de hablar de mí. Estoy en tu pantalla, en tu mente, en tu barrio. Méndez macabro, Méndez legendario. Para ti inalcanzable, esa es la razón por la cual pela y cable. Soy el gentleman del rap, soy atento, soy amable. Mi lírica, eso sí es pelúa como usable. 10 canciones por día, uff, qué notable. Lo tuyo es inmaduro, entero y responsable. Y no teme que brille, que viví en Europa, hablando mal de Chile y mostrando nueva ropa. Fama, fama, fama por lo que tú más amas. Saca solo un hit, después se te derrama. El mundo que pasó, ya no hay más, se acabó. Otro éxito no, el mic, la luz se apagó. Eso, hijo mío, se llama atención, disciplina, humildad y pura creación. Es así como a ustedes cada día los mato, sin necesidad de echarte un solo garabato. La verdad que me da lo mismo lo que se opine de mí, que se hable de mí. Soy bueno, soy malo, prefiero ser original, no quiero ser nunca la copia. ¿Cachai?